E oči čornije, oči žgučije. Oči stražnije, prekražnije. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Amantes del cómic y otras cosas raras, no sé yo qué amáis, pero en principio os interesa el cómic porque si no, no estaréis escuchando esto. Bienvenidos a una nueva entrega del noveno Unlimited, este grupo de especiales que hacemos desde el noveno podcast, en el que nos dedicamos, bueno, pues a cosas más concretas, menos noticias, no hay noticias, no hay cosas de estas, y vamos a, pues, a lo que vamos, vamos a ir al tema del momento. Yo soy Albertini, desde Salamanca, y al otro lado de Castilla, desde Burgos, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, bienvenidos también a los amantes de Chopin, que estén escuchando esto. Oye, pues podría ser. Hombre, todo puede coincidir. Puede haber algún amante de Chopin que le guste también los cómics, digo yo. Sí, sí, hombre, y de todo. Y habrá amantes de, no sé, amantes del rey también. Seguro, alguno habrá. ¿A quién no le gusta Chopin? Claro, el rey es otra cosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, en esta entrega, Novena al Límite, número 20 o 19, no sé cuál, qué número 19, es. Tenemos puesto 19. En el guión, ya, si es verdad o no. Ya, es mentira. Los monos que la lían. Vamos a hablar de una cosa que llevamos tiempo queriendo hacer, que es el especial dedicado al Batman de Grant Morrison, aprovechando que su etapa terminó este año en DC con el último número de Batman Incorporated. Y aquí en España, pues se ha publicado este pasado mes de noviembre ya el tercer tomo de 3 de Batman Inc., en el cual pues ya termina la etapa de Batman, de Grant Morrison, que ha tenido con el personaje, con el manto del murciélago. Iba a decir el personaje solo, pero ha hablado mucho y ha habido mucho trajín, sin entrar mucho en detalles. Ha sido una etapa que comenzó en 2006, poco tras su etapa en Marvel, regresó a DC y básicamente, no sé si me equivoco, pero comenzó con Batman y 52 simultáneamente. Sí, creo que antes también empezó Siete Soldados de la Victoria. Con los Siete Soldados, estaba pensando eso, los Siete Soldados también. Y comenzó con esas colecciones y con sus más y sus menos, porque ya sabemos cómo anda, ha estado DC en estos últimos años, pues ha estado como que 7 años intentando contar la historia un poco que tenía sobre Batman. Una etapa que ha contado con muchísimos dibujantes, con 3 etapas bastante diferenciadas, con sus colecciones principales, y bueno, así a un poco sin entrar en detalles ahora, porque ya entraremos, tenemos tiempo de sobra. ¿Qué te ha parecido un poco la etapa? Pues, creo que no es un misterio ni un secreto que a mí me gusta mucho, ya lo hemos dicho muchas veces. Y desde luego está claro que hay mucha gente que no le termina de convencer. Quizás también el comienzo es más complicado de digerir que la segunda y la tercera parte, como dices tú, está un poco así dividido como en 3. Pero me parece como la versión definitiva de Batman, porque es la la etapa que intenta integrar una cosa que no se había hecho antes y no creo que intenten hacer nunca, porque en general, así hablando en general, es un poco una locura. Integrar toda la historia de Batman diciendo que todo ha pasado, todo es continuidad, todo es canon, y sí, intentando integrar eso, todos los personajes y todas las cosas que han pasado y a dónde llevan a Batman y cómo lo dejan. Y bueno, también deja muy claro que la etapa de Batman que con la que crece Morrison o que le interesaba más en el pasado era la etapa de Denny O'Neill y Neil Adams, y supongo que también se nota eso porque tienes varios de los personajes de que salen de allí, literal y figuradamente, como parte del centro de toda la etapa. Y bueno, pues larga y bastante chunga de seguir, me imagino, en Estados Unidos. Aquí supongo que ha sido más fácil al final. Sí, sobre todo porque... Iba a decir que sí que ha sido más fácil, sobre todo porque también... Planeta ha sido bastante ordenada en su época. Y luego, ahora que CC se ha dedicado en este año y medio a publicar prácticamente toda la etapa... Sí. Creo que se han dejado simplemente los dos tomos que publicó ya Planeta, que es de Batman e Hijo y El Guante Negro. Sí. Creo que es lo único que les quedaba. Bueno, sí. Es que incluso en Estados Unidos, incluso en tomos, no es tan fácil. O sea, yo tengo todos los tomos americanos y son un poco lío, porque tienes esos cuatro tomos del principio, luego tienes el de Rip, tienes el de los especiales, luego Batman y Robin, que no tiene... En fin, no sé. Sobre todo la parte del comienzo es un poco complicada. El tomo de El Retorno de Bruce Wayne, en fin. Un poco extraño, y como la etapa incluso en Batman tiene un trozo que... Bueno, me parece que son cinco números que no son de Morrison. Una saga ahí en medio, El Retorno de Ra's al Ghul, que es un crossover con Detective Comics que al final no tiene nada que ver. Y eso, es un poco extraño cómo empieza. Y luego, por supuesto, tienes el relanzamiento, los nuevos 52, que llegan cuando todavía está a la mitad, un poco menos, de Batman Incorporated. O sea, es un poco extraño. Sí, la verdad es que yo creo que la palabra caótica es la que mejor describe esta etapa. En cuanto a eso, en cuanto a su publicación. Bueno, por lo general a todo DC de estos últimos años se puede asignar la etiqueta de caótica. Pero sí, bueno, especialmente si estás justo una etapa como esta, que encima la ha dividido en varias series, continuando de una a otra y tal, pues uno dice, no habéis sido pocos los que a través del correo, del Twitter, del Facebook, nos habéis preguntado directamente el orden de lectura del Batman, sí, de Morrison. Sí, sí, y, sí. Y vamos, y la verdad es que por eso vamos a, también queremos avanzar en este programa. Vamos a tener una, vamos a intentar comentar toda la historia lo más cronológicamente posible. Sí. Dentro de lo humanamente posible. Dentro de humanamente posible, sí. Porque claro, como hay sagas que hay en medio, otras cosas que se han publicado después pero que van antes, vamos a intentar seguir un poco el orden de los tomos, comentaremos cuando se inserta una historia, cuando no, cosas de esas. Entonces, si te parece, vamos a comenzar con los primeros arcos. La primera parte de esta, el primer acto, por así decirlo, de esta gran etapa, la realizó Morrison en las páginas de Batman. En los números 655 a 658 y 663 a 683, más o menos, durante los años 2006 a 2008. Sí, son dos años. Son dos años que se pueden encontrar en tres tomos, que son Batman e Hijo, El Guante Negro y Batman Rip. Y bueno, pues la primera saga, que es Batman e Hijo, ya es una saga que ya de por sí, ya por el título dices, te sorprende. O sea, Batman, hijo, ¿qué pasa? Por cierto, aprovechamos para decir que a partir de aquí, si no habéis leído la etapa de esta etapa de Batman, hombre, si os interesa mucho y tal, pero si no queréis que os spoilemos mucho, pues parad, porque va a ser inevitable que hablemos de muchos puntos de las tramas. Sí. Aunque también procuraremos un poco que bueno, no desvelarlo todo, pero sí que hay cosas bastante importantes que tendremos que comentar. Nos encontramos con una saga escrita por Grant Morrison, claro. Y dibujada por Andy Kubert. Sí. Y bueno, pues... De los Kubert de toda la vida. De los Kubert de toda la vida. Que un poco introduce el primer elemento dedicado a romper con el Bruce Wayne de siempre, con el Batman de siempre, que es colocarle a un hijo, fruto de su relación con Talia Ra's al Ghul. Talia al Ghul. Eso, Talia al Ghul. Oh, también tenía... Talia Ra's al Ghul. Vale. Es un cómic que... Esta primera saga, que es la saga de Batman e hijo, que ocupa son tres números, está... Me encanta porque ya comienza todo lo que estaba diciendo Dani de intentar meter las historias del personaje un poco así y ser... Porque a Morrison también le encanta el hacer referencias a la continuidad, el hacer homenajes a toda la historia de los personajes que trata. Uh-huh. Y el cómic comienza básicamente con una batalla contra el Joker que recuerda tanto a las batallas con el Joker de los años 70. Es impresionante. Es todo tan... iba a decir todo estrambótico. Sí. Que bueno... Termina bastante, bastante violento el enfrentamiento. Y es una etapa que, bueno, esta primera saga ya nos empieza a introducir varios de los elementos que vamos a ir viendo a lo largo de este primer acto, de esta primera parte, como el Zurrengar, pintadas que van apareciendo a lo largo de toda Gotham. Y bueno, también introduce al personaje de Jezebel Jett y toda la trama con Al Ghul. Sí, por supuesto, introduce al hijo de Batman, que ¿sí? es Damian Wayne, y que en un comienzo echó muchísimo para atrás a la gente. Sí, es extraño, ¿no? Porque, claro, pero es lo típico de... Batman no puede tener un hijo. ¿Por qué tiene un hijo? Y eso ya no es el hecho de, por lo menos en mi caso, ya no es el hecho de que sea un, no sé, sea malo o malote, haya sido criado por la Liga de Asesinos, tenga ese carácter, sino más el hecho de decir, ostras, o sea, ¿por qué Batman tiene un hijo? Sí, lo que pasa que claro, es que es un hijo en plan literalmente, pero en el fondo tú puedes decir que Batman ha tenido hijos siempre con todos los Robins que le han ido acompañando y eso, o sea, siempre ha sido una figura sí. paterna. Entonces, bueno, supongo que sea tan literal y, uh-huh. y bueno, coger ese hilo que queda de la historia de O'Neill y Adams que nunca se llega a tocar en ningún momento... Y hacerlo aquí, hacerlo real. Y supongo que el mérito de Morrison es que para el final de toda su etapa en Batman, todo el mundo adoraba a Damian. Sí, porque es un personaje de estos que sí que te choca un poco al principio, pero luego Morrison lo desarrolla tan bien que yo prácticamente, o sea, es mi personaje favorito. O sea, digamos, del universo Batman, en poco tiempo se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de toda la familia esta que tiene. O sea, ni Batgirl, ni Batwoman, ni leches. Damian mola. Sí, le hace evolucionar desde que le vemos la primera vez hasta la última vez que aparece en Batman Incorporated. Y la verdad es que se gana a los lectores. Y al, eso que al principio, o sea, no solamente se los gana, sino que es que al principio la mayor parte de la gente tenía un odio bastante visceral, pero claro, también porque aparece en una historia en la que dice, bueno, vamos a coger, en plan, es como dices tú, ese estilo así un poco exagerado del Batman del pasado, que tienes, pues, ¿por qué no? Murciélagos gigantes ninjas. Es que, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí. Entonces, todo como ese estilo, ese tono que es más, no el tono, sino las imágenes, los enemigos, es como más exagerado, más ridículo casi, si te pones a pensarlo, porque la gente en esta época es un poco más de el asunto realista, supongo. Sí, es más de, en esta época, de más de Batman detective que Batman aventuras, ¿no? Sí. Un poco de esa manera. Aquí tienes también, o sea, tienes Batman detective, tienes Batman aventuras y sobre todo eso, que tenga enemigos que son como más realistas y demás. Pero bueno, que Morrison desde luego tiene la idea de que Batman, como los personajes de cómics de superhéroes, como todos ellos, nunca será real, y entonces va a tope con esa idea, en plan, pues es que esto no es real ni lo va a ser nunca, nunca va a existir Batman, entonces pues vamos a aprovecharnos de eso y a ir a tope con todas las posibilidades que existan. Que por cierto, este primer arco yo creo que es bastante representativo, ¿no?, de lo que va a ser la etapa, por lo que tú dices también, de presentarnos a un Batman también aventuras, rescatando conceptos de antaño, conceptos que a lo mejor nos parecen ridículos. Y estaba pensando, la única pena, fíjate que Andy Kubert es bueno, pero lo que podría haber dado de sí esta saga con otro dibujante, en plan con, bueno, ya no digo Quesley, pero otro de los que con los que se maneje Chachi Morrison a la hora de jugar, porque tiene, por ejemplo, la escena en el museo. Sí. El cómic con esa exposición tipo Roy Lichtenstein de muchos cuadros inspirados en cómics y todo eso, de viñetas. Y ese es un concepto muy, muy morrisoniano. Sí. Y que queda bastante bien, pero uno siente, o yo por lo menos sentí que se desperdiciaba con Andy Kubert. Y si te das, bueno, por lo menos para mí, quitando la saga que dibuja J.H. Williams III, la verdad es que toda esa primera parte de la historia, de la etapa, sufre muchísimo de la irregularidad de dibujantes y de dibujantes que son un poco malos, y tener momentos que hubieran sido, ya desde este principio, desde luego, sí. Ya hablaremos después de Tony Daniel, por ejemplo, pero aquí, que directamente no es bueno. Pero más que no sean buenos los dibujantes, es que tienes la sensación de que podría haber sido mejor todo, en plan visualmente, sí. Sobre todo por lo que ves después, porque después en Batman y Robin la mayor parte de los dibujantes son muy buenos, o en Batman Incorporated también, y en este principio es un poco más irregular. Sí, más que a ver quién está por aquí, quién se pasa por aquí, pues mira, oye, sí. Te necesitamos para Batman. Sí, sí, sin duda, o sea... Claro, que me imagino que también debe ser más difícil, en ese sentido, editar una serie grande como es Batman, que sí. Otras series más, entre comillas, iba a decir minoritarias, pero en realidad no son minoritarias, sino con menos historia, como son estas, Batman y Robin e Incorporated. Y a lo mejor ahí ha tenido mucha más libertad Morrison o sus editores a la hora de elegir dibujantes. Pues a lo mejor, no lo sé, pero desde luego si es una cosa que puedes decir que es bueno del Batman, por ejemplo, actual de Snyder, es que tienes al mismo dibujante siempre ahí dándolo todo. Te puede gustar más o menos, pero no sé, es una cohesión, y aparte que yo creo que está bastante bien Capullo en general. Y aquí al principio, en estos 24 primeros números, hay demasiado baile. Y a ver, porque es que ahora que dices de Capullo en el Batman de Snyder, eso es, sí que es una rareza. Sí. O sea, llevan 20, o sea, 2 años y poco con el mismo equipo creativo. Y eso ya es como... Sobre todo en DC. O sea, es un récord en DC y es un récord también en el cómic en el mainstream americano actual. Sí, sí. O sea, ni en Marvel ni en DC. Ya no digamos el guionista, porque el guionista en Marvel suele ser un poco más estable, pero lo del dibujante siempre es muchísimo más... pues eso, vas cambiando en sagas o en DC directamente, pues vas cambiando cuando sea, porque los cómics tienen que salir cuando tienen que salir. Aunque en aquel entonces, cuando estábamos hablando de la etapa de Morrison, todavía no tenían esa política que tienen ahora los 52 de que todos los cómics tienen que salir el mes que sean, dibujados por quien sea. Sí. A ver, es una política que quieras que no, hace un daño. ¿Hace un daño? Sí, porque dices, bueno, pero entonces así tenemos, no hay retrasos y tal, pero, joder, pero también tienes, bueno, resultados que no siempre son buenos o dibujantes de relleno que son unos cagurrios, pero bueno, no sé, en este caso eso da pena, pero sobre todo, aunque digas tú, claro, como dices tú, lo de es una pena que no tenga todos esos, no tenga dibujantes buenos y tal, y que es más complicado editar en Batman, pero claro, desde el punto de vista de alguien que no está editando DC, uno pensaría, joder, pues en la colección de Batman, que será una, la colección más importante o una de las más importantes que tendría DC y siempre tendrá, sería más sencillo encontrar buenos dibujantes, porque eso es lo que tienes. O es al revés, claro. Como la van a comprar igual, pues podemos poner quien sea. Es, no sé. Además que es una... esta etapa de Morrison va detrás de la de... Espérate, a lo mejor me equivoco. ¿De Ruka puede ser? ¿De Ruka y Brubaker? Sí, no. No es después de... Es poco después. O sea, no sé si es la inmediatamente después, porque con el One Year Later se puso Batman con Morrison y juraría que Paul Dini en Detective Comics. Sí, exactamente, sí. Yo creo que sí, Pero antes sí creo que es que eran Ruka y... Quiero decir que había zapatos grandes. Y por eso también choca más este Batman aventurero, porque Ruka era muy callejero. Y bueno, si es que Ruka y Brubaker son eso. Son muy de género negro, y Morrison a lo largo de la etapa también tiene un montón de cosas de género negro. Pero eso solo es una parte de las cosas de Batman. Entonces todo lo demás va a tope también con ello. Y antes, claro, es que choca muchísimo. Sobre todo eso que dices tú, empezar con la primera saga que ya es... Mira a tu hijo de cuando estuvimos juntos. Mira murciélagos gigantes que van con espadas. Y es como un poco todo muy diferente, supongo. Pasamos, si quieres, a la siguiente historia, que no me resisto a comentarla. Venga, ¿por qué no? El payaso a medianoche. Dibujada por John Van Fleet. Ilustrada, iba a decir. ¿Qué es El payaso a medianoche? Es un cómic que en su época dio mucho que hablar por el formato. Sí. ¿Por qué? Porque básicamente es una historia escrita. O sea, es un... es más una novela ilustrada. Una novela corta ilustrada que un cómic. Sí. Una historia sobre un... Bueno, comienza con el funeral de un payaso y la muerte de todo el séquito. Y la investigación de Batman, que llega pues hacia el Joker, ¿no? Es el modo un poco de introducir a la versión de Morrison del Joker. Sí, que bueno, en el primer número... Decir que ya lo había introducido... Bueno, el primer número le pega un tiro. Páginas, le había pegado un tiro, se había metido en Arkham y es un poco esa visita, tiene las primeras escenas de típica escena Batman y Joker en Arkham, ¿no? Aquí es donde se fragua, entre comillas, la relación que van a tener Joker y Batman durante esta etapa. Sí. Una pregunta, sinceramente, ¿te la has llegado a leer entero? Sí, pero creo que es el único número que no me he vuelto a leer nunca. Es un poco... Cuesta leérselo, o sea, no tiene la cualidad de fluir como un cómic. No es tan súper interesante como otra cosa que podía haber escrito. Y a lo mejor es el número así más flojo individual o que te puede aportar menos de toda la etapa. Pero yo me he leído una vez y no más. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Yo igual, o sea, yo lo he leído y me costó leerlo. Me sí. costó leerlo lo indecible. Creo que además lo leí en 3 o 4 veces. En plan, bueno, capítulo 3. Venga, hoy toca el capítulo 6. Venga, que ya terminó. Pero bestia, o sea, buah. Porque es denso, denso de o sea, ¿cómo os lo diría? A ver, ¿sabéis los cómics de Alan Moore que al final terminan todos con una historia complementaria de texto? Pues me sentía igual, ¿no? Que esto lo podía haber repartido en durante cada capítulo, durante un número, y se hubiera quedado igual. Sí, a lo mejor repartiendo páginas a lo largo de números hubiera como complemento hubiera quedado más digerible, pero claro, tú pensar que esto es una grapa. Uh-huh. Estoy sí. seguro de que hubo mucha gente que se la compró y dijo, ¿pero qué cojones es esto? Es que, claro, o sea, es que me imagino la sorpresa de todo el mundo cuando coge el cómic, habla y dice, ¿pero qué me está contando? Claro, al final yo tengo el cómic en un tomo y entonces es un poco como, pues, si no me apetece lo paso y ya está. Y total, solo es un número. Pero si que se compró alguien esta grapa, pues un poco así, sí. Es algo que lo único así más o menos más vistoso que introduce es el rojo y negro, ¿no? Un elemento, este tablero, entre comillas, de ajedrez con casillas rojas y casillas negras. Sí. Es un poco lo que más introduce y es el elemento que más perdura a lo largo de esta etapa. Aparte de que el dibujo de Van Fleet me parece tan de captura de videojuego, diseño para el nuevo videojuego de Arkham, sí. que me choca demasiado además. Es el típico número que pega estar dibujado estilo Dave McKean en plan Arkham Asylum. Mm. Pero que este hombre pues no termina de llegar a esos niveles. Desde luego no sé si ha dibujado muchas cosas. No le tengo yo muy... No sé. Y bueno, vamos a pasar ya a la siguiente saga, también dentro del tomo de Batman e Hijo, que es la saga de los tres fantasmas de Batman. Uh-huh. Es una... Bueno, pues una saga en la que... empieza, se consolida, se va consolidando la relación entre Bruce Wayne y Jesse Bell Jett. Ahí comienza en la nieve y cosas de esas. Y al regreso a Gotham se encuentra con el nuevo reto que tiene Batman, ¿no? El primero que es la aparición de una versión suya más a lo... la imagen que me viene a la cabeza es el Batman Bane. Vale. Una cosa así. Y una versión suya que le pega una paliza brutal. Y un sueño que tiene alrededor de tres fantasmas, tres versiones suyas, ¿no? Y es el siguiente pilar de lo que va a girar esta nueva, o sea, este primer acto sí, de la saga. De hecho, sí, es que en uno de los últimos 6 números se referencia, ¿te acuerdas? Eso es uno de esos Batmans que soñabas o que te imaginabas o no sé qué. Y vuelve, o sea, desde luego, como siempre, no puedes acusar a Morrison de que no tiene sus etapas pensadas. No, desde luego. De eso no. Es una historia que también ya nos devuelve también un poco al género un poco negro y a las conversaciones entre Batman y Gordon y a esos elementos que también se echa de menos. Y bueno, creo que son 2 números, puede ser. Pues creo y también nos introduce otro elemento muy importante, que son los archivos negros. Sí. ¿Qué son los archivos negros? Pues son unos archivos en los que recopila Batman y Alfred también todos los sucesos que han pasado en toda su historia, que no han tenido una solución lógica, ¿no? Sí, o, no tiene una explicación. No tienen una explicación. O hoy es considerado que no han tenido una explicación. Y ahí, aquí es cuando vemos materializarse lo que comentaba Morrison desde el principio, que era que su intención era canonizar todas las historias de Batman. Sí, una cosa que como te he dicho al principio es un poco idea de olla, pero que bueno, también habla un poco del carácter ese inclusivista que tiene, si es que esa es una palabra, que tiene Morrison, que siempre dice que, y yo me está empezando a convencer de que le encantan las versiones. Todas las versiones de todo le parecen bien. Es una forma nueva de verlo y todo es aceptable. Y sí, bueno, te pueden gustar más o menos, supongo, pero todo se puede aceptar. Y bueno, se ha imaginado, que es bastante complicado imaginarse eso, una forma en la que puedes seguir encajando todas ese tipo de historias tan diferentes que tiene Batman a lo largo de su historia, porque como podéis ver si leéis el tomo que publicaron de los Archivos Negros, que era un poco la manifestación así física de casos extraños y relacionados con esta etapa de Morrison, que sobre todo son cómics bastante viejos y bastante de esos cómics de los 60, 50, que son tan extraños, pero que introducen, pues eso, el Batman de Zurrenar, a Batmite, a los Batmans de otras naciones, y todo ese tipo de cosas que parece que se las ha sacado de la manga, pero que todas existían ya, y eso es eso, parte de las ganas de meterlo todo en el mismo saco, que es complicado. Sí, es muy complicado porque recordemos que durante los años 40, 50, 60, bueno, básicamente hasta el 50 y pico, 60, en DC lo de las historias imaginarias era, vamos, el boom. Sí. Fue una fórmula que no sé si inventaría, bueno, en plan de explotación masiva, Mort Weisinger para Superman. Mort Weisinger, que fue el editor de Superman durante 20 años, creo. Y la fórmula le funcionaba también que fue exportada a todas las colecciones de DC, por lo menos a estas. Sin tener mucho sentido, porque ya verás tú que tendrá que ver Batman con Superman, pero igual les ponían los ese mismo tipo de historias de ciencia ficción y cosas extrañas que a Batman le pegan bastante menos. Por no decir nada, porque es un tipo de personaje completamente distinto, pero bueno, ahí están formando parte de la historia del cómic. Sí, no las partes más brillantes probablemente, pero bueno, ahí están. No sé, yo tengo ganas un día de coger y hacerme una maratón Superman-Batman de los años 50. Que además son historias de esas que duraban nada. O sea, mira, 10 páginas. Una historia de esas que te contarían ahora en 5 números. Si eres Bendis en una macrosaga. En fin. La siguiente historia es una historia rara porque aprovechó el que era el número 666, puede ser. El número 666 de Batman para introducir un número, iba a decir, de apariencia apocalíptica, más de apariencia que de forma en realidad, que de fondo, en el cual nos presenta a un Batman futuro, que no es otro que Damian Wayne. Y este, estamos en no sé qué año será, creo que no viene en ningún momento del año que es. No. Se puede pensar que pueden ser 20 años, 15 años en el futuro. Sí, más o menos. Y bueno, nos presenta un poco a Batman, a este nuevo Batman, enfrentándose a otro de los fantasmas de que hemos hablado antes. Y introduce un elemento también que es el del pentáculo. Es muy curioso, ¿no? Porque eso es un elemento que luego Morrison lo guarda para explotar a lo largo de Batman Incorporated. Sí. Hay una serie de asesinatos en Gotham y uniéndolos las líneas, pues sale un pentáculo, una estrella de cinco puntas. Y bueno, a partir de aquí, pues ya va investigando un poco. Es un número que básicamente lo que hace es colocar a Damian como un futuro Batman. O sea, como el, entre comillas, el más digno sucesor de Bruce Wayne. No sé cómo viste tú este número. Pues a estas alturas en las que tampoco conoces, o lo que poco que conoces a Damian no te pega como Batman, es una forma también un poco de ver que va a tener una evolución y se nota que es un Batman diferente que el Batman que tenemos ahora. No es como su padre en muchas cosas. Uh-huh. Y me gusta porque además es una historia que de este Batman de futuros luego la vamos a ver más veces. Sí. Y a mí me gustó. Desde luego me gustó más que a lo mejor... O sea, me pareció más interesante que a lo mejor los anteriores números incluso. O sea que... Y es un cambio que yo creo que está bien, que queda bien. Sí, es lo que tú dices. Fíjate, yo cuando lo leí en su época sí que me chocó. Pero una vez leída la etapa de... O la mayoría de... Viendo la evolución de Damian y todo eso, lo lees, lo vuelves a leer y te resulta bastante más interesante. Mucho más lógico y todo. Sí. Eso que decimos siempre, que con Grant Morrison está la primera lectura y luego está la lectura una vez vista el final. Y aquí este es un claro ejemplo de ello. Sí, sin duda. Siguiente saga. Esta vez vamos a pasar al Guante Negro, el segundo tomo de las aventuras de Batman, de Morrison en la colección de Batman. Y comenzamos con... Yo he ido a llamar la isla de Dr. Mayhew, que le es... puedes llamar cualquier cosa, el de los Batmans, sí, del mundo. O el de los Batman, o Guante Negro 1, o no sé, porque es la primera introducción del elemento de Guante Negro. Una saga dibujada por J.H. Williams III, en un dibujo que es mucho más convencional de lo que nos tiene acostumbrado. Sí, sin duda. El dibujante. Se nota su mano a la hora de hacer ciertas composiciones y a la hora de todo, pero es eso. Se nota bastante, no sé si por exigencias del editor o por exigencias de Morrison, se nota bastante eso, convencional. Bastante más atado creativamente. Hombre, tampoco... Claro, no puedes pensar que a Morrison suele restringir a los dibujantes porque no lo hace. O sea, le gusta bastante eso, que vayan experimentando. Pero supongo que este tipo de historia, que es este clásico en plan misterio casi a lo Agatha Christie, de gente metida en un sitio y alguien es asesinado y ver quién es el asesino, es un poco más eso, más convencional, pero aún así, joder, es que la diferencia, si todo esto, obviamente, eso es soñar, porque J.H. Williams III dibuja, pues, muy pocos números al mes, es un tío bastante lento el pobre hombre, pero si hubiera dibujado, yo qué sé, Rip o otras partes que eran más espectaculares, hubiera dado gusto. Pues sí, pues sí. Es una aventura, como bien ha dicho Dani, una aventura de thriller, es una historia de misterio, una historia de suspense, en el cual nos introduce lo que también ha comentado Dani antes, esta liga de Batmans por el mundo, ¿no? Varios superhéroes reunidos, pues están el Gaucho, están... Bueno, sería el Club Internacional de Héroes. Sí. Esta escudera, está pues todos estos, Águila se llama uno, luego Cuervo Rojo, el Jefe Indio, que nunca me acuerdo cómo se llama, que es, digamos, nos presentan la historia de que un tal un millonario llamado John Mayhew, pues reunía a estos héroes de vez en cuando, hacía reuniones y ¡hala! A salvar vidas. Y entonces pues hay un misterio, un asesinato, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Este Mayhew nos introduce, aquí Morrison nos introduce el concepto del guante negro porque era una película del Mayhew este, en el cual pues pasaba que era un matrimonio y un club de millonarios excéntricos apostando sobre el futuro de este matrimonio. Y cómo jugaban todo. Entonces, tenemos una historia, la verdad que esta es una historia que si dices, uff, no me está gustando mucho esta etapa, no sé qué. Esta es la típica que dices, madre mía, o sea, pedazo cómic que estoy leyendo. Sí, este es la primera saga que es espectacular. O sea, los demás cómics pues están, les hay buenos, les hay más o menos. Y este es un poco, también supongo que quien le guste eso un poco más, ese Batman, eso detective y que no sea todo tan raro, a pesar de que sigue teniendo todos esos elementos y todas eso, rescatar cosas de los 50, eso supongo que es la parte en la que pueden decir, bueno, si continúa así, a lo mejor no me disgusta. Y bueno, la verdad como historia, o sea, aparte del dibujo, la historia también está muy bien, está muy, muy cerrada. Además es un cómic que, salvo por los elementos que introduce, lo puedes leer tranquilamente una tarde cualquiera, se podría adaptar perfectamente al cine, a la televisión. Imagínate, sí, una película animada. Una película animada de Guante Negro, pues daría mucho de sí y yo creo que estaría bastante bien. Siguiente cómic, también. Este no sé cómo le venía a llamar, si le venía a llamar el Guante Negro, ¿por qué? No lo sé por qué. Pero lo podrías haber llamado Los Tres Fantasmas 2 o El Tercer Hombre o La Locura de Batman o La Prelocura de Batman. La Prelocura. La Prelocura de Batman. Es un cómic que comienza con El Tercer Hombre, con el Batman. Yo llamo el Batman de la máscara. Por muy redundante que pueda parecer esto. Sí. El Batman rojo, el Batman fuego. Que llega a la comisaría y dice, va, aquí me voy a cargar todo. Y nos encontramos pues eso, con Batman enfrentándose a este. Y a lo largo del cómic se nos da una revelación bastante interesante, ¿no? Que es un experimento al que se sometió Batman. Sí. Hace años, y del que no recuerda nada, pero que con este experimento fue por el que se crearon tanto estos tres Batman, y por el cual, al sobrevivir Bruce Wayne, pues, le llevó unas consecuencias o unas cosas que él enterró en su mente, y el descubrimiento de esas le puede volver un poco tarumba. ¿Cómo ves la introducción del Dr. Howard? Y todo este tema del experimento, que me parece, por otro lado, también muy lógica que la policía de Gotham diga, bueno, pues si nos falla Batman, o se vuelve tarumba, pues tengamos estos reemplazos, y el hecho de este experimento súper raro, a mí, me pareció un elemento muy interesante, pero a la vez, muy peligroso. Esa es la palabra que te iba a decir. Peligroso. Si no lo manejas bien, si no lo manejas mal, te puede. Puede ser un elemento que lastre por completo la etapa. Sí, pero bueno, yo creo que por suerte se toma el Dr. Hart y todo este tipo de cosas, o lo que luego veremos en Rip y en Batman y Robin. Se toma al personaje un poco de esa forma en serio, pero también en plan, estamos en un cómic. Y de una forma que al final lo que supone es dejar a Batman a merced, a lo largo de toda la etapa, a merced de diferentes amenazas que le prueban a todos los niveles. Y en este caso, bueno, aquí ahora se va a introducir enseguida empezamos con Rip, que es donde ya le van a poner ahí a prueba mentalmente. Uh-huh. Y bueno, es un tipo de amenaza que es chula y que luego además, bueno, también vas explorando cosas bastante, bastante más extrañas de cultos a murciélagos y cosas de esas, que eso ya es. Son cosas, por supuesto, muy morrisonianas. Sí. Hablando de Rip, es la siguiente gran saga que comienza ya con una conversación entre Joker y Batman para después presentarnos ya todo lo que es el Guante Negro en su esplendor, ¿no? Un grupo de millonarios excéntricos, villanos, muy poderoso, muy influyente, que por alguna extraña razón han estado preparando la muerte de Batman, la destrucción de Bruce Wayne, desde hace 20 años, de toda la vida del chaval este. Sí. Tenemos una historia dibujada por Tony Daniel, en el cual vemos cómo poco a poco, a la vez que el Guante Negro prepara esta historia, que consiste en primero volver un poco, intentar desquiciar o seguir desquiciando a Batman, un Batman que ya está muy tocado por los acontecimientos anteriores, y intentar destruirle de tanto física como psicológicamente. Sí. Es una saga que es bastante larga, la verdad. Son 6 números, pueden ser. Lo que es, espérate, 6 partes, sí, señor. Que abarcan del número 676 al 681 de Batman. Y nos introduce qué es ese Zurrengar y esa solución, entre comillas, ese, iba a decir, puerta trasera, entre comillas, que tiene Batman en su, Bruce Wayne en su propio cerebro para crearse esa nueva personalidad de ya no existe Bruce Wayne, ahora es el Batman de Zurrengar. Es también otro momento peligroso de la saga. Hay que reconocerlo. A mí, o sea, personalmente a mí me parece que como concepto es genial, porque es pensar, bueno, Batman es, o sea, ahora tenemos a Batman que ya lleva muchísimo tiempo haciendo esto, o sea, es el Batman en lo más alto de su vida como héroe, y es un personaje que es absolutamente paranoico, obsesivo y que siempre está preparado para todo, y es como el plan B, el ultimate plan B, o sea, el plan B definitivo, en plan, si consiguen romperme, pues no, realmente no me van a romper, voy a sacar en mi mente este, bueno, Batman, que es solo Batman, no es Bruce Wayne. Uh-huh. Y bueno, obviamente también le deja sus secuelas extrañas, porque tienes ahí al Batmito haciendo su aparición. Sí. Y eso, a mí como concepto me parece una genialidad, y sobre todo esta parte de Rip, me da un montón de pena que la haya dibujado Tony Daniel, porque aunque le he visto dibujar peor. Sí, eso también te iba a decir, este es el Tony Daniel decente. Le he visto dibujar peor, pero da pena porque con todas las cosas raras y con todo los temas surrealistas que tiene esto, con dibujantes que ha tenido después la etapa, yo que sé, Frazen Irving, por ejemplo, o el mismo Chris Vargan, o Quitely, o cualquiera de estos, hubieran terminado de redondearlo. Y me gusta también Rip, porque así como el que no quiere la cosa, habla mucho de cómo es el Joker. Uh-huh. De forma un poco inesperada, porque al final los malos en este caso son esta gente, estos ricos que se entretienen diciendo, bueno, pues ahora vamos a apostar, vamos a poner dinero para intentar romper a Batman. Por supuesto tienes al Dr. Hart, que está un poco de lo suyo también. Uh-huh. Pero Al final el Joker es el Joker y no responde ante nadie, y eso queda todo muy bien representado. No sé, a mí me gusta la saga, pero eso, me da pena que no estuviera un poco mejor bien dibujada. Y me hizo gracia en su día que mucha gente dijo, pero si no se muere, ¿por qué se llama así? Y yo, joder, pero ¿cómo se va a morir Batman? Malditos locos. ¡Tontolaba! Y es un... antes de que me digas tú, solamente por aclarar una cosa, es que es un poco extraño porque... Y de ahí supongo que están los números que comentaremos luego de post-RIP, que son el 701-702 de Batman. Uh-huh. Aparecen así después, muchísimo tiempo después. Y es un poco porque, no digo que no lo hubiera pensado contarlo ya, pero claro, tienes el problema de que al mismo tiempo que acaba RIP, también acaba Crisis Final. Y el final de Crisis sí. Final es que Batman es... Darkseid mata, comillas, a Batman y Batman desaparece. Pero eso no tiene nada que ver con RIP. Al final de RIP, Batman no desaparece, ni muere, ni nada. Es como eso, decir que le han matado, pero él vuelve de la tumba y ya está. Le vemos allí saliendo del agua, creo que era con el helicóptero y demás. Que eso es el final. Lo que pasa que no es la muerte ni de Bruce Wayne ni la desaparición de Bruce Wayne, no tiene nada que ver con RIP. Claro, este es un concepto que dice, wow, que la gente puede confundirse por eso. El hecho que no sé qué te iba a comentar. Ah, sí. ¿Qué te parece el uso de la figura de Thomas Wayne? Ya, esa es la parte más peligrosa. Esa sí que es la parte más peligrosa. Pero al final, yo creo que deja claro que realmente no usa a Thomas Wayne, sino que es una cosa que se inventa el Dr. Hart, que está como las maracas de Machín, el cabrón de él. Y, sí. Y bueno, es muy ambiguo muchas veces, pero yo creo que al final queda bastante claro que en el fondo no tiene que ver con él. No como a otros que se les ocurre rescatar cosas extrañas del pasado de Bruce Wayne. Y no mira a nadie Scott Snyder. Pero bueno, en fin, no sé. Yo creo que al final no queda mal. Pero bueno, tal y como está en RIP, puede ser más controvertido. Yo creo que gracias a lo que viene después queda la cosa mejor. No sé cómo lo ves tú. Sí, más o menos. Es que, claro, al principio te empieza a chocar. ¿Qué hace este Thomas Wayne? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me he perdido, no? Pero, claro, luego ves claramente que es otro punto de la estratagema de Dr. Hart. Sí, pero claro, es eso que en RIP como tal yo creo que no queda claro nunca. Claro, eso claro, se ve más en Batman y Robin, de hecho. Sí. Bueno, pues pasamos a Extrema Unción, dibujado por Lee Garbett, en el cual es un cómic, son dos números, un poco raros, entre comillas. Porque claro, ya no te encuentras con una aventura de Bruce Wayne de Batman. Y a pesar del título, tampoco te encuentras con, digamos, gente llorando la muerte o no muerte o desaparición o lo que sea de Bruce Wayne, ¿no? No. Es un número que se dedica a recordar momentos de la historia de Batman, batallitas, todo el tema con Grayson. Un cómic muy, iba a decir, centrado en, a ver cómo decirlo, en definir a Batman. Sí. Me recuerda también mucho a los cómics de Whatever Happened to the Caped Crusade, que de Neil Gaiman y, sí. Y los cómics de... también, ¿sabes? Me recuerda mucho, tiene ese espíritu, ¿no? Uh-huh. Un cómic recordando la figura de Batman. Sí, más es un que poco... La nueva historia. Como hay de... Como definición de lo que es el concepto de Batman y... Como... Batman como ente, prácticamente, como qué significa, supongo. Sí. Y luego ya, como hemos dicho, pues ya en Crisis Final, pues aparece todo el meollo, ¿no? Tenemos, la verdad que no estaba seguro de si comentar aquí el capítulo perdido de Rip o antes o ahora, no sé cómo lo veas tú. Hombre, si quieres, vamos a comentar Rip el capítulo perdido. Son el número 701 y 702 de Batman. Y es literalmente lo que dice el título. Es lo que va justo después del final de Rip. Son dos números dedicados a unir el final de Rip con la muerte, entre comillas, de Batman en Crisis Final. Sí. Explicándonos, pues, todo lo que pasa, cómo sobrevive, un poco cómo regresa a la mansión, le llaman de la Liga de Justicia, que han matado a un dios, haya, como Batman es muy listo y es un crack, haya la solución con Darkseid, que significa ese efecto Omega, y es eso, es un poco la explicación que da Morrison a ese binomio que causa la desaparición de Batman, que es Rip y Crisis Final. Sí, que es cierto que hay cosas que podrían dejarse sin contar bien, pero estructuralmente después de Rip no hubiera quedado nada mal, o después de Extrema Unción, si quieres, no hubiera quedado nada mal contar este hueco, porque sí, bueno, la gente no es tonta, pero a veces la gente se puede despistar. Y en este caso, yo creo que después de Rip y después de Crisis Final, la gente está un poco despistada. No sé si estos números se despidieron a Morrison o les tenía ya pensados. Eso lo desconozco, la verdad. Pero no, bueno. Iba a decir que ni idea, la verdad. Pero bueno, oye, es que como está tan desordenado este tema de la historia, pues es que claro, si te estás comprando el Batman y dices, bueno, lee hasta aquí, luego no leas Batman y Robin, léete estos dos números, y el 700 no, porque 700 ya es después del comienzo de Batman y Robin. Es un poco complicado. Y hombre, supongo que alguien podría haber dicho, pues vamos, ahora que se ha terminado la etapa, vamos a hacer toda la etapa de Morrison en varios tomos, en el orden cronológico, yo qué sé. Porque la verdad es que léete hasta aquí de este tomo, hasta aquí de este, y es un poco Cristo. Sí, que por eso antes he dicho que enlaza con Crisis Final, pero también enlaza porque la última viñeta es enlaza directamente con el regreso de Bruce Wayne. Sí, sí. Claro, es que es de cuando es. O sea, ya no recuerdo en qué mes aparece, pero es, hombre, es un poco así. El regreso de Bruce Wayne seguramente no lo hubiera, no lo sé, no lo hubiera nombrado si hubiera aparecido justo después de Rip. No lo sé. A saber. Pero bueno, luego tienes la batalla, no sé cómo se llama aquí en España, la batalla de por la máscara, por la capucha o... Creo que por la capucha, pero no estoy muy seguro ahora. Bueno, que es una miniserie que es un poco, en mi opinión, es para sacar un poco de dinero y para llenar. Dice, no está Batman, no es necesario leerlo, sí, bajo ningún concepto, y bueno, ahí está. El caso es que al final llegamos a Batman y Robin, que probablemente, yo creo que, por más que me gusta Batman Incorporated, es la parte, de las tres partes, es la más redonda. Sí, creo que sí. Antes de pasar ya a Batman Incorporated, vamos a hacer un pequeño resumen un poco de qué nos ha parecido esa etapa de Grant Morrison en Batman. Esta primera macro arco con todo, con todo el tema de Thurengar y el guante negro y todo, porque creas que no, esto cierra, con Rip se cierra todo un ciclo, aunque luego se comienza todo un ciclo de historias. Sí. Más o menos, ¿qué te ha parecido? Yo creo que es la de las tres, es la parte más floja, pero también, claro, es la parte que dedica más a presentar cosas. Y a mí, gustándome Rip y gustándome los Batman, la historia de los Batman internacionales y el misterio y demás, creo que es la parte que está más fragmentada y más menos cohesiva, un poco. Que tú vas viendo eso, ves que hemos comentado sagas o números que son únicos, y es un poco como es tan de presentar también algunas cosas, queda todo como muy fragmentado, el dibujo también es demasiado que va bailando de un estilo a otro y de bueno a no demasiado bueno. Es un poco que le falta un poco de coherencia. O de coherencia no, o de cohesión más bien, en general. Y bueno. Uh-huh. Es la parte que menos me gusta. Me sigue gustando y eso, sobre todo el final y la parte del misterio de la isla. Pero, hombre, entiendo que siendo la primera parte de la etapa, puede haber gente que no pase de ella. Uh-huh. Y es una pena porque lo mejor de lejos está por llegar. Claro, sí, es... Es lo que estaba pensando yo. Es una etapa un poco que sí, que una vez, personalmente, la primera lectura de esa etapa no me gustó. Uh-huh. Las siguientes lecturas, creo que esta es la tercera, la cuarta vez que la he leído, un poco para intentar prepararme un poco este podcast. Las siguientes lecturas yo creo que mejoran mucho, pero ya sabiendo un poco el final y todo eso, porque ya vas viendo, pero es lo que tú dices, o sea, es caótico todo, es tanto por dibujantes, Morrison todavía, yo creo que aunque sí que tenía pensada la etapa, no creo que tuviera muy claro, estaba todavía muy en probando, haciendo cosas de prueba y error, no sé. Por eso es menos redonda, es menos perfecta. Está bien, pero lo mismo que te dije con Batman e Hijo, ¿no? O sea, tienes la sensación de que podría ser mejor. Sí, y luego las dos partes que quedan de la etapa es que tienen su propio nombre, están mucho más centradas, incluso de algún modo, aunque todas están relacionadas, tanto con esta primera parte como entre sí... son casi cerradas también. Uh-huh. Son mucho más coherentes y luego aparte también tienen bastante mejor dibujo, pero bueno, que no sé, es como bastante más centrado. Uh-huh. Esta otra es eso, y números, muchos números sueltos, muchos estilos muy diferentes en tipos de historia, en tono, un poco... Como dice en inglés, un poco all over the place, pero claro, como eso, va presentando tantas cosas que luego son importantes, que es necesario, pero se lo podría haber hecho mejor, para mi gusto. Pues sí, vamos a pasar ya a Batman y Robin, colección que se sigue publicando hoy en día con varios autores. ¿Sigue Tomasi, puede ser? Yo creo que sí, ¿no? Es que con tanto cambio en DC ya no sé de quién está ni quién no. Nos encontramos con una colección en la que nos introduce al nuevo dúo dinámico con Nightwing asumiendo el manto de Batman y Damian asumiendo el papel de Robin. Sí. Dick Grayson es lo que estabas buscando. Dick Grayson, era la palabra. Me estaba saliendo Tim Drake todo el rato, no sé por qué. Y esta es muy curioso que sea la elección. O sea, estamos en un punto en el que Bruce Wayne no está y tienes a estos dos personajes pues que dicen que, bueno, Batman tiene que continuar y Dick Grayson, que es el Robin más veterano, pues decide hacer de Batman, Damian hace de Robin y se invierte un poco esa dinámica clásica de el Batman serio y el Robin alegre con un Batman bastante más más alegre, por decirlo de alguna forma, o menos serio, y un Robin muchísimo más serio, pero que también aquí es donde Damian empieza realmente a tener, no solamente a tener importancia, sino a ganar puntos como personaje. Y bueno, la verdad es que es una etapa que mola muchísimo. Si es que ya lo hemos dicho varias veces. Sí. Lo hemos dicho, o sea, además cada vez que ha salido aquí un tomo, lo hemos comentado, lo seguimos mientras estaba publicándose en Estados Unidos. Es una colección, sinceramente, apasionante. Apasionante. Tenemos pues también un bailoteo de dibujantes. La primera saga, que es Batman Reborn. Batman, bueno, forma parte del relanzamiento Batman Reborn. Está dibujada por Frank Quitely, al cual siempre se le echa de menos, la verdad. Siempre, pero bueno, también es otro de esos dibujantes que dibujan al ritmo que dibujan, es que no hay más. Sí, una saga que nos introduce, pero ya le conocíamos al Dr. Pig y a sus muñequetes, yo lo llamo los muñequetes creepies, que también vimos en el número 666 de Batman. Muñequetes está bien, ¿eh? Sí, es un buen nombre, la verdad. Los muñequetes. Los muñequetes. Y bueno, comienza con una saga bastante de introducción para después introducirnos en la siguiente saga a Capucha Roja, el azote de los criminales. También otro elemento muy de toda la vida de Batman, es de Capucha Roja. Son dos sagas en las que, en este primer tomo, con la venganza de Capucha Roja y el Batman Reborn, en este tomo de Batman y Robin, que nos empiezan a introducir toda la... primero, toda la sinergia, toda la relación que quiere explotar Morrison, la relación entre Batman y Robin, el papel de Batman, el papel de Robin, y juega mucho Morrison con ese tema de intentar ver cómo encaja Dick Grayson en el papel de Batman, que es un papelón, y cómo hace lo propio Damian Wayne. Sí. Es un primer tomo que tiene bastante acción, es muy dinámico, muy entretenido, que el único pero a lo mejor que le puedes poner es que la segunda saga está dibujada por Philip Tan y la verdad es que a veces es bastante feo. Sí, es que además es una bajona porque te encuentras con Quasley, estás acá, mitad del tomo, Philip Tan. Ah, ¿por qué? Sí, además es que los demás... Bueno, ahora los vamos a repasar, pero creo recordar que las demás sagas de lo que es Batman y Robin no tienen un dibujante malo a partir de aquí. No, porque está Clark, está Frazen Irving, está Cameron Stewart, y son todos bastante, bastante decentes. De hecho, ya el segundo tomo, que es Batman contra Robin. Sí. Nos encontramos a Batman de viaje hacia Inglaterra en una... Bueno, espérate, que nos introduce... Ah, sí. Primero ya nos introduce el féretro. El féretro de Bruce Wayne, ¿no? Creo que ya salía en el primer tomo. Un poco ya se os va viendo entre el final del primer tomo y el comienzo de este... que no conocemos toda la historia de Bruce Wayne, ¿no? Que algo ha pasado, que está perdido, pero no está muerto. Sí. Lo va explorando aquí. Y luego, bueno, pues tenemos una aventura en Inglaterra, y luego, ¿qué tenemos? Espérate. Ah, sí, nos aparece la versión zombie de Batman. Sí. Enfrentándose con todo el tema de los pozos de Lázaro. Intenta también Morrison seguir con esa estela de recorrer toda la mitología de Batman. Y a la par que continuar construyendo su macrohistoria, esa vez ya empieza a introducir de nuevo a, bueno, una constante que es la familia Al Ghul. Sí. Ese es el segundo. Bueno, también nos introduce otro elemento, que es el... A ver, espérate, ¿cómo se llama? Yo llamo el sepulturero, pero espérate. Oberon Sexton. Sí. Nos introduce a Oberon Sexton en Batman contra Robin, con todo el misterio. Se empieza también a meter ya con las grutas y los pasadizos secretos y demás de la mansión Wayne. Este es el tomo que más directamente enlaza con la saga de Rick, Guante Negro y todo eso, y va avanzando ya hacia lo que vamos a estar viendo. Bueno, va cerrando ya los cabos sueltos que quedaron. Sí. Que veremos en el tercer tomo. ¿Cómo ves este tomo? Pues este otro tomo que poco tiene que ver con el anterior. O sea, tienes completamente diferente el tipo de aventuras. O sea, tienes la aparición de Oberon Sexton. También aparece Deathstroke, por cierto. El personaje este del sepulturero, pues tiene esa identidad que la verdad es que queda muy chulo el final del tomo. Tienes sí. toda la relación entre Damian y su madre. Uh-huh. Y bueno, eso, seguir también introduciendo a los Batman y Robin de Inglaterra. Tienes también a Batwoman, un poco ir también tocando en los en diferentes personajes que después van a usarse también muchísimo más en Incorporated. Y la verdad es que este tomo, o sea, estos números yo ya me les iba leyendo, sobre todo creo que la segunda saga de las dos, porque la de Black Knight, que es la del Batman zombie que dices tú, los pozos de Lázaro y demás, no es tan trepidante o tan emocionante o te atrapa tanto. Es un poco más información y no sé, y conceptos y uh-huh. cosas, pero la de Batman contra Robin, pues sin duda era muy chula y ya me apetecía llegar al siguiente tomo, sobre todo después del final. Sí, porque termináis con un cliffhanger en plan, oh my god, esa deducción lógica de, oh sí, todos son chistes, por lo tanto, no eres Oberon Sexton, muchacho. Y de hecho, es un tomo que enlaza con Batman y Robin deben morir, Batman and Robin must die, y dibujado por Frank Irving, que es un dibujante que es que me flipa directamente. Es una buena forma de decirlo. Es de flipar bastante. Es decir, a lo mejor es en los rostros más... en la caracterización es más estático de lo que debería o tal, pero no sé, a mí su estilo de dibujo, ese uso de la paleta de colores también, ese juego de luces, sombras y demás, a mí me resulta bastante hipnótico. Sí, es muy expresivo también y la verdad es que ese Joker que dibuja, bueno, todos los personajes están, la verdad es que queda muy bien todo el color, el entintado y la verdad es que sí, es que es súper chulo y esta saga mola bastante, vuelve mucho a no solamente lo que has visto en Batman y Robin, sino a todo el tema del Guante Negro. Uh-huh. Y justo cuando estás en medio de esta saga tienes o deberías de leer El regreso de Bruce Wayne. Sí, además justo aquí. justo en medio de la saga. Porque, bueno, es una saga que nos vuelve a... Como ya he dicho, o sea, en esta etapa, Grant Morrison está aprovechando para cerrar esos cabos sueltos, esos tal, y vuelve a introducir al Dr. Hart barra Thomas Wayne, introduce a Barbatos y todo esa, no sé, especie de culto al murciélago. Sí. Que vamos a ver en el regreso de Bruce Wayne, que justo cuando termina la saga de Batman y Robin deben morir, decimos, pero ¿qué es esa sombra silueta? ¡Batman! ¡Batman, vuelve! ¡Has vuelto! Sí, es justo... Justo se tiene que leer entre la tercera parte del arco y el número que se titula Black Mass, que... A ver si lo tengo yo aquí... Bueno, está dibujado por Cameron Stewart, Chris Varga y Frazer Irving, o sea que no es solamente Frazer Irving, es por si acaso le sirve a alguien. Uh-huh. Pero bueno, eso, básicamente tienes ahí, sería el número 16, creo ya. Sí, el 16. Pues justo entre el 15 y el 16... O incluso si quieres te lo puedes leer antes del 15, me da igual, pero bueno, en principio con que te lo leas justo antes del 16, ese tomo que es El regreso de Bruce Wayne, que es la miniserie de 6 números. Dibujado por un montón de dibujantes. Sí, tienes a Chris Spurs, Yannick Paquette, ¿a quién más tenemos? Me deja el tomo en la estantería. Chris Spurs, Frazer Irving, Yannick Paquette... Cameron Stewart, Ryan Sook y Lee Garbett. Para mí, en cuanto a dibujo, el último número deja que desear. Sí, que Lee Garbett, que es el mismo que dibujó la saga de Extrema Unción. Sí. Y le queda grande. Y básicamente comienza igual que el número de Extrema Unción, con la imagen del Bruce Wayne de año 1 de Frank Miller, con la campanilla y el vampiro y el murciélago. Que también aparece en el número 0 de Batman Incorporated, de los nuevos 52. Es cierto, o sea, es... Fíjate lo que ha influido el Frank Miller... En toda la historia de Batman en estos últimos 30 años, que es una imagen súper recurrente. Claro, decía Morrison que para él ese es el momento definitorio absoluto de Batman, porque es el momento en el que Bruce Wayne decide convertirse en Batman. Uh-huh. Y es al mismo tiempo es el momento en el que está pidiendo ayuda. Entonces ese concepto de que Batman no realmente no está basado en que es un solitario, sino que siempre está apoyado por gente y siempre está rodeado de otras personas que le ayudan. Uh-huh. Y bueno, sí, se repite en varias ocasiones, sin duda. Uh-huh. Y que te decía que le queda grande el último número, porque el último número, los otros 5 números del regreso de Bruce Wayne, uh-huh, bueno, básicamente es la idea que tiene Morrison de... hablar de todos esos diferentes géneros que influencian la figura de Batman. Sí. Bueno, el primero y el último no tienen tanto que ver. Digamos que el del 2 al 4, que son un poco detectives del género negro, tienes piratas, tienes todo ese tipo de cosas que dices, esto es lo que forma parte de Batman. Y luego tienes el primer número, que es un número bastante raro, pero que también sirve para definir a Batman, porque es Bruce Wayne siendo Batman, no recordando nada, pero claro, en la esencia más absoluta sigue siendo Batman. Sí, es un número dibujado por Chris Sprouse, en el cual pues nos encontramos a versión Batman super primitivo, y empieza ya directamente a presentarnos, porque claro, todo esto es una saga que transcurre en Gotham. No sé por qué, o sea, bueno, sí, o sea, tiene su lógica, entre comillas, para el personaje, pero ¿por qué de el rayo Omega y todo esto, toda esta parafernalia acaba, con todo esto acaba Bruce Wayne estrellándose al lado de una cueva que será en 100.000 años la Batcueva. Eso es más simbólico que otra cosa. Sí, por eso, o sea, es simbolismo tal, pero que es lo típico que dices, quiero decir, Morrison no suele ser tan, digamos, descuidado en ese sentido. No, supongo que no. Sí, puedes verlo así. Es todo lo simbólico que tú quieras, pero no le veo yo una lógica más allá de, no sé. No puedes pensar que de algún modo Batman mola tanto que ha conseguido dirigirse o dirigir esa nave al único sitio que conoce, el lugar donde se siente seguro. O sea, es que puedes verlo de muchas formas, pero podía haber quedado mejor. Vale, lo acepto. Claro, tú imagínate que ese Batman paranoico, si se creó a Zurengar, al Batman Zurengar, también puede programar una nave para que se estrelle en la Batcueva. Claro, es que es eso. Es Batman. Y Batman es capaz de lo imposible. Uh-huh. Y de no detenerse nunca ante nada. Y bueno, en este caso eso. Detienes allí viendo, bueno, con hombres primitivos, es un número casi mudo, entre comillas, no hay mucho de diálogo, vamos. Chris Sprouse pues dibuja muy bien, no sé por qué cojones no dibuja este hombre más, a mí me mola muchísimo. Luego también tenemos, siguen los números, el siguiente será en la época de los peregrinos, la época de los pioneros americanos, con dibujo de Fraser Irving. Sí, que tienes la brujería y... Brujería, pulpos gigantes, muy muy muy Lovecraftiano. Sí. Tenía la sensación yo cuando lo veía. Sí, es un poco eso, es otra de las cosas de Batman, es el terror extraño Lovecraftiano, supongo. Esa es otra cosa de las que eso, forman parte de Batman de alguna forma. Luego el siguiente número... dibujado por Paquette con piratas. Sí. Y claro, uno dice, coño, piratas, ¿qué cojones hacen piratas aquí? Pero claro, tengo que recordar el Batman de aventuras, que es que ha estado reclamando, reivindicando Grant Morrison durante toda la etapa. Sí. Ese sobre todo igual también que, en Incorporated. Claro, igual que con el Western. O sea, que es el siguiente número dibujado por George Genty. Sí. Y es igual, o sea, claro, luego ya el cómo encaja cada número dentro de la historia de Batman ya es otro cantar o qué es lo que aparta cada número, pero por lo general cada número que es temático juraría que esta serie fue semanal, creo, ¿no? O quincenal. No lo sé. Puede ser. Tuvo una periodicidad bastante bastante cercana. Yo juraría que sí. Pues... Se publicaron todo el tema de Batman, el regreso de Bruce Wayne y todo esto prácticamente en un par de meses. O sea, que no tardó mucho. A lo mejor para que coincidiera bien con lo que estaba pasando en Batman y Robin, supongo. Me imagino que sí. Y porque sí, claro, son 6 números y empieza antes, son casi spoilers. Claro. Si te descuidas. Que claro, esto lo puedes leer como esas aventuras de Bruce Wayne a lo largo de la historia y siempre, aunque no recuerda quién es, siempre es Batman. Batman es Batman y será Batman siempre y en todas las circunstancias es Batman. Pero claro, luego también está, como dices tú, la otra parte de lo que forma parte de toda la historia de la etapa de Morrison, que eso yo personalmente aconsejo relectura, porque es bastante más complicado de lo que podría parecer. Sí. Es un poco lioso. Uh-huh. Y bueno, luego que estás haciendo el repaso, luego tienes ya el género negro, ¿no? El género negro con Ryan Sue, que es un número... flipante en cuanto a dibujo. O sea, sí, me encanta. Dibujante es cojonudo, sí. O sea, es probablemente uno de todos los capítulos, uno de los mejores dibujados es este. Sí. Sin duda. Y luego ya, ya al final, pues es el regreso al presente, y ya un poco ya cerrar todo el tema de Darkseid, Rip Hunter, Superman y Booster Gold buscándolo, buscando a Batman, que de hecho sacaron también aprovechando, ya fuera ya del universo Morrison, entre comillas, sacaron la miniserie, una serie que es, ¿cómo se llamaba? Time Vanishing Point, Time Master o algo así. Sí, no me recuerdo cómo se llamaba, pero sí. Y aquí tuvo un nombre también un poco raro, en plan, en la búsqueda de Bruce Wayne o algo así. Que, vamos a ver, que básicamente eran estos tres personajes buscando a, en teoría buscando a Batman, pero en realidad no de búsqueda de Bruce Wayne no tenían mucho. O sea, los dos cruces que tienen a lo largo de la historia y ya está. O sea, y eso que, de todas las cosas que, como dijimos el otro día, de que todas las cosas que se llaman la búsqueda de algo, que nunca están buscando a nadie, y en este caso ellos están buscándole. Sí. Por primera vez en la historia, en vez de encontrárselo, lo están buscando. Ay, Amazing X-Men, qué majo sois. Y la búsqueda de Rondador. No, el encontrárselo, que es otra cosa. Y sí que este, como te digo yo, que este último número tiene un montón de cosas de estas de, pues, tiempo, entidades superiores al plano de conciencia al que vivimos y conceptos así de hipertiempos y cosas extrañas, que este dibujante, pues yo te digo, no está a la altura y al final hace que sea más complicado de leer este número, que es un poco terminar de explicarlo, que tampoco importa mucho. En el fondo no, supongo, pero... me dio pena, porque además eso, en general el dibujo de los otros números pues es muy bueno, o sea que... Y luego ya después de del regreso de Bruce Wayne, pues ya volvemos al tomo de Batman y Robin deben morir, para leer el número 700 de Batman, que es un poco el elegido para representar el regreso oficial de Bruce Wayne. ¿Esto es antes del número 16? Es después del 16. Vale. O por lo menos, que es el de la Misa Negra, de Black Mass. Sí, vale. Ese es el Black Mass, que es el número 16, y después está... Ah, es verdad, perdón, me he confundido. Sí, sí. Es que es un poco... Porque luego tienes el número 700, Time and the Batman. Yo creo que es un número que es, bueno, es el número especial y tal. Sí, sí, me he liado yo. Que es que justo lo tenía abierto y... Sí, sí, el de Black Mass. Ese número, el número 700, ¿dónde se tendría que leer? Porque realmente Bruce Wayne no está todavía, o sea que se podría decir que se puede leer más o menos, pues, se puede tomar como un punto cualquiera de la etapa de Batman y Robin, más o menos... Porque sí. Cuenta un poco el Batman del futuro, una historia en el pasado de Batman y viajes temporales y el presente de Batman y Robin. Es a mí me recuerda también a esta emoción. Es un poco la respuesta, o sea, sí, la secuela conceptual de Extrema Unción. O sea, si Extrema Unción daba respuesta, o definía a Batman a través de su muerte, esto aprovecha el regreso para hacer lo mismo. Es un número un poco también así, dibujado por un montón de dibujantes, además. Espérate que te los voy a decir todos, espérate. ¿Por qué no? Tony Daniel, Frank Quitely, Andy Kubert, Dave Finch y Scott Collins. Variados. Y bueno, pues ahí está todo. Es ese, un número muy de poner a todo lo que es Batman. O sea, salen los esquemas del Batman pre-crisis. Lo introduce con Damian. Está por ahí también rondando. Tanto el Batman del futuro como el Batman Beyond. También Batman del futuro. Es un poco el repasar la historia de Batman. Y luego, antes que nos habíamos saltado, pues está el final de Batman y Robin, con el anuncio de Batman Incorporated, ¿no? Sí. De la solución de decir, bueno, pues soy Bruce Wayne y en vez de hacer, iba a decir lo fácil en estos últimos tiempos, con, no sé, al igual que cuando Tony Stark dijo, oh, soy Iron Man, sí. Aquí Morrison busca una solución bastante alternativa, que es la de, soy Bruce Wayne, sí tengo relación con Batman, pero soy, bueno, digamos, financio a Batman. Sí. Y quiero financiar un equipo de Batman a lo largo de todo el mundo. Y aquí ya comienza ya el tercer acto, que es la lucha activa contra el crimen, y nos encontramos con una historia en Batman Incorporated, que está editada pues en dos volúmenes, bueno, antes de Batman Incorporated tienes el one shot que era el número que se llamaba The Return, ¿no? Ah, yes. Que es un poco también introducción de varias cosas de, por cierto, de Batman Incorporated. Tienes ahí la ballena, tienes el concepto de lo que va a ser Batman Incorporated, tienes ese Batman, entre comillas, que va con Talia. Sí. Y dibujado por David Finch. Puede haber sido mejor. Y bueno, sí, luego llegamos al acto final. Sí, claro, lo he obviado también porque Batman de Brent Turner es un número que intenta reestructurar lo que va a ser la franquicia Batman en 2010, 2011, ¿no? O sea, esos pocos números antes del relanzamiento. Sí, había varios especiales y luego, ¿qué ocurrió? Pues que ocurrió el nuevo 52 y no valió para nada. Claro. Básicamente. Como ya hemos dicho, Batman y Robin, así por líneas generales, es una colección bastante amena, bastante entretenida. A mí me resulta muy, muy placentera su lectura. Sí, y Morrison ha dicho que hubiera estado escribiendo a ese dúo de Dick Grayson y Damian 10 años si hubiera hecho falta, que le encantaba la dinámica. Yo creo que se nota, pero obviamente, claro, tenía que volver Bruce Wayne. Esas son las clases de cosas que ninguna compañía puede permitir. Por ejemplo, estarte 10 años sin tu protagonista. Y bueno, la verdad es que se lee. Yo creo que tiene la justa parte de cosas extrañas, de aventura, de acción, de misterios, de tensión. Es un poco la forma más refinada, porque luego Batman Incorporated, pues ahora hablaremos de ella. Va un poco por otro lado y tiene un montón de cosas de las que hablar, o sea que... Pues comenzamos con el tercer macroacto, tercer macroarco que preparó preparó Grant Morrison para Batman, que es ese Batman Incorporated, que está dividido en un volumen 1 con 8 números, un especial de Batman Strikes y un segundo volumen originado, ocasionado por esa super genial idea de DC de para qué vamos a hacer una colección que continúe directamente. Toda colección tiene que tener un número 1, que es Batman Incorporated. Exactamente. Volumen 2. Como claro, empezaban las colecciones desde el número 1, dijeron, pues venga, ¿por qué no? Y bueno, pues el primero pues está editado aquí en España, lo han editado en un tomo enorme que reúne esos 8 primeros números más el Leviathan Strikes. Sí. En los cuales pues es también el dentro de la historia, claro, yo creo que está bien dividido cuando lo piensas, porque en el primer volumen de Batman Incorporated es cuando empieza a reclutar, empieza a hacer un poco la, entre comillas, la prevención, ¿no? Empieza a formar, empieza a preparar todo su ejército de Batman. Sí. Y ya en el segundo volumen, a través del especial de Batman Strikes, comienza ya a la lucha activa. Sí. Entonces, bueno, a pesar de todo, pues sí que sí que tiene sus cosas. Ah, que por cierto, que Batman el Regreso está editado en el tomo este de Batman Incorporated. Ah, vale, bueno, lo metieron ahí. Lo metieron aquí, sí. Que lo acabo de abrir, ya no me acordaba. Y bueno, pues tenemos una primera saga que se va recorriendo Grant Morrison los distintos países, Japón, Argentina y todo eso. Tiene muchas cosas que dices, ay Morrison, estás aquí abusando del momentos para fans como Catwoman contra un Kraken, hay género tentáculos porno directamente. Hombre, ya que están en Japón, es muy, muy apropiado. Sí, sí, o sea, tiene muchos momentos de estos. También tiene uno de mis capítulos favoritos, que es el que a través con el dibujo de Chris Burnham reintroduce a Batwoman, a la Batwoman clásica. Sí, Kathy Kane es el... Kathy Kane. Y a mí es un capítulo que es que me encanta por todo, ya aparte por todo lo que supone al personaje, sino también porque, no sé, o sea, me parece que está muy bien, especialmente bien escrito. Sí. Especialmente bien escrito. Teniendo en cuenta todo lo que viene después, supongo, es muy apropiado que esté bien tocado todo esto. Sí. La verdad que sí. Y bueno, pues eso, va introduciendo todo este tema. Mientras tanto, se va empezando a vislumbrar el tema de Leviatán. Luego tiene un número que a mí me resulta bastante curioso, que fue el número que cerró esa primera etapa, que es un poco la invención de la web 3.0. Sí. Que es un poco raro. O sea, quiero decir, no sé tú cómo... ¿Qué te parece ese número? Es bastante extraño. Es bastante extraño. El dibujante... Ay, espera, a ver. Es que le tengo... Scott Clark. Ah, sí, es Scott Clark, efectivamente. Hombre, tiene eso, el dibujo tiene todos esos defectos que tiene Scott Clark como dibujante, pero que en este caso son tan apropiados. Sí. O sea, se aprovechan muy bien de su estilo de dibujo por ordenador, y la verdad es que, hombre, no es el mejor número de todos, pero es curioso, igual que el siguiente número también, y siempre estamos viendo, nos están presentando conceptos o cosas o imágenes que luego van a ser también importantes en... más adelante, el siguiente número que está dibujado por Cameron Stewart, tenemos a Batgirl y a Batwoman allí metidas. O a lo mejor me estoy liando, ¿es solo Batgirl? No, es Batgirl, es Batgirl. Sí, perdón, Batgirl metida en este internado de chicas, en el profesor Pig, las chicas de la calavera, de la máscara de la calavera. Sí. Y luego llega el número 8... que está dibujado por Chris Barnan, que es súper raro, yo creo. Bueno, es muy... Este yo le volví a leer otra vez, porque dije, esto... No sé, tiene un par de cosas que digo, ah, pero vale, entonces, ¿esto de dónde viene? ¿Tú quién eres y qué está pasando? Y que deja claro que, bueno, la amenaza que tiene de Leviatán, y también lo va a dejar el segundo volumen claro, es muchísimo más grande de lo que se imaginaba. Y me gusta porque realmente sí son... O sea, es una amenaza real, y que no es que lleve 50 años clandestinamente. O sea, se acaba de crear, como el que dice. Claro. Y aún así, pues eso, con los recursos suficientes y la inteligencia suficiente, la suficiente ganas de vengarte, supongo, pues creas todos esos problemas para Batman en el segundo volumen. Bueno, y en los anteriores. Sí, digamos que es... si a lo mejor es el lado conspiranoico de del guante negro y todo eso, quedaba un poco, no sabemos muy bien por qué, o quedaba un poco, inverosímil en el sentido de, lleváis 30 años preparando esto, antes de que de siquiera nacer Batman como tal. Esto ya es un poco más lógico y factible en cierto momento, ¿no? A mí en ese sentido el Leviatán por eso me gusta más que la corte de los búhos, no sé. Claro, sí, otra que también, o sea, la corte de los búhos de Scott Snyder, ¿no? Que es que a mí cuando se recurre a grandes, porque al final el guante negro lleva mucho tiempo, pero al final son una panda de ricos y un chalado. Claro. Pero cuando dices, no, esto llevamos controlándolo desde el principio, muajaja, pero entonces, ¿por qué habéis hecho tan poco? Y Leviatán, joder, demuestra cómo gente con recursos e inteligencia puede hacer cosas rápidamente. Y sí, bastante siniestras, por cierto. Y sí, porque, a ver, básicamente es, por decirlo así, es como gran superorganización criminal, mafia absoluta, dirigida por Leviatán. Y tiene tanta lógica que en realidad dices, pues joder, pues sí que se la ha montado bien. Sí. Y bueno, pues esto se va viendo a través de estos, de los tres tomos, bueno, ha publicado en ese formato que le gusta tanto a ECC, de los tomos de cuatro números. Sí. Bueno, de cinco, porque el primero es de cinco, porque como incluye el número cero. Y me recuerda mucho Leviatán a esos... Bebe tanto de esas macroorganizaciones secretas que se ven en los cómics. O sea, ahora mismo no te sé decir un ejemplo de DC, pero... de Marvel tipo Hydra, esas organizaciones super gigantes. Sí. Hay un número, creo que es el número... Espérate, lo tengo por aquí. El número 3, que se va viendo toda la influencia de Leviatán en la sociedad, en el colegio, en la comisaría, en los pasillos, en los juzgados, todo eso. Que da ese sabor tan... tan spy fiction, ¿no? Tan género... sí, un poco género de espía, género de thriller conspiranoico del bueno, que me encanta. Sí. Me encanta. Luego, ¿cómo ha resultado un poco la saga? La verdad es que... No sé tú, pero a mí... aunque fíjate, todo el tema de esta saga de Batman Incorporated me gusta, a mí me ha parecido que ha ido de más a menos. Vale. No sé si es porque... la verdad que no te sé decir, la verdad, porque son 13 números y a lo mejor es precisamente por eso, porque son 13 números. Sí, parece que igual son demasiados números. Claro, no sé por qué, pero tengo la sensación de que con un par de números menos se me hubiera hecho menos larga. Ok. Porque como Grant Morrison funciona muy bien en formato corto, de 5 o 6 números, muchas sagas de Batman y Robin pues son de 3 números. Sí. Pero esto al ser tan larga a mí se me hizo un poco pesado. Que luego, claro, evidentemente las implicaciones y todo eso sí que las ha sabido manejar un poco. Pero al final se me estaba antojando de va a haber una batalla épica y todo eso y cuál... que al final se me ha hecho un poco cuesta arriba. Vale. No sé, yo al final de Batman Incorporated como que volví a coger otra vez la emoción que a lo mejor no había tenido tanto antes. Porque los primeros números, el primer volumen está muy bien, pero me falta un poco de sensación de urgencia y en los últimos números del segundo volumen como que sientes, sobre todo a partir del número 7 y 8, poco si está a partir de la mitad, pues sí que sientes un poco más esa sensación de esa urgencia y de ese ir. Y lo demás, claro, como va cerrando tantas cosas, pues al final... Hombre, tienes el número de... El número 2, que está dedicado a Talia, la historia de Talia. Sí. Que puedes decir que es necesario o puedes decir que no. O sea, eso ya es un número que te puedes haber quitado a lo mejor. Pues a lo mejor sí. Luego parece que tienes el número 0 también, porque tienes que tener un número 0, pero al final también hacen lo que tienen ganas. Uh-huh. Y no sé. Yo creo que puede pasar eso, que va creciendo toda la expectación hasta ese combate final, y a lo mejor el último número pues te puede dejar así con ese mal, con ese sabor de boca extraño, pero a mí me gusta, y sobre todo me gusta eso, cómo termina al final del todo, que deja el último, en el último número tan claro que es el final de la etapa, pero que no es el final de nada, porque todo puede continuar. Sí. Y lo deja muy, muy claro. Incluso, bueno, y el último panel lo deja ahí a lo loco directamente. Uh-huh. Pero a mí me ha gustado. Lo que no me terminó. Yo creo que esta parte, este es el segundo volumen, solamente me he podido leer una vez. Sí. No he tenido tiempo para leérmelo dos veces. Pero está todo el tema de que está Bruce Wayne diciéndole a Damian que no puede, que tiene que hablar con su madre porque no puede acabar siendo Batman, porque eso va a ser el final, porque ha visto visiones y no sé qué. Y luego dice, oye, pues igual estaba equivocado, igual no eras tú. Y es que queda, claro, queda todo un poco raro. Me quedó un poco claro, pero también lo quiero volver a releer. Sí, a mí pasa lo mismo. Tengo aquí la edición española y tal, y no la he releído. Voy a ver si la puedo leer, porque quería releérmela, porque es la única parte que no me he releído de toda esta etapa de Batman, y por eso a lo mejor tengo esa sensación. No lo sé. Bueno, de todas formas, que claro, tengo que volver a leerlo para ver exactamente si era posible o no, pero bueno, yo qué sé, es que también tienes números, eso, que son un poco en plan por gusto, como el número de el Batman de Japón y su compañera en miniatura y las motoristas y todo eso, que es todo muy ridículo. Uh-huh. Y bueno, también eso, intentándolo hacer, obviamente. Pero sí. Pero claro, te puedes preguntar, pues, ¿hace falta todos esos números? Claro, a lo mejor si hubiese sido otro autor le hubieran dicho, oye, no me hagas 13, hazte menos. Pero yo supongo que a Morrison todavía debe ser de los pocos que le respetan, y eso que no respetan lo suficiente como para no avisarle de que tienen un relanzamiento de todas sus colecciones y eso. Pero parece que le dejaron hacer todo lo que quiso. A lo mejor, oye, dijo, no voy a volver a escribir a Batman en un tiempo, voy a ver si pongo todo lo que se me ocurre ahora mismo, todo lo que tengo en la mente ahora, y a lo mejor se podía haber guardado alguna cosa para el futuro. No lo sé. Podría ser más tema de, como ha habido un tiempo muy confuso en DC, que le haya pillado un poco a destiempo todo, o que pensara Morrison desarrollar muchos más números. Es que a lo mejor, incluso a lo mejor no es eso que dices tú. A lo mejor es que incluso quería haber hecho más, pero no sé. Claro, a lo mejor negociando el este le dijeron, bueno, ¿cuándo piensas? ¿Qué tal con Incorporated? A ver cuánto me dura. Yo creo que como Maxi Serio te viene mejor. Y yo, pues, a saber. No sé, quiero decir, porque... A ver, que aún así, fíjate, son 13 números. No voy a contar el número 11, que es el dibujado, el escrito por Barham. Son una veintena de números, que eso ya es más que Batman y Robin. Sí. O sea, que le está dedicando a esta historia mucho más que a los otros dos arcos. Sí, claro, es un poco la culminación de todo. ¿Mm? Y también yo creo que cuando, o sea, tienes por un lado todo el tema de la trama de Leviatán, pero aparte por otro lado tienes todo el tema de Batman Incorporated, y yo creo que pensó en que Batman Incorporated no era una cosa que iba a hacer nadie más. Uh-huh. Y se decidió a explorar un poco a todos estos personajes nuevos o no nuevos, pero que están ahí y que no les va a usar nadie, básicamente. Porque ya vimos al Batman de... que ya se me ha olvidado hasta cómo se llama. Que empezó con una colección de los nuevos 52. Y al final... Batwing. Eso, Batwing, que al final... Pues Catacroker también, que no sé cómo duró tanto. Uh-huh. Porque tiene un bat, supongo. Sí. Pero eso, todo ese Batman de Japón, el gaucho, el Batman este británico con la agencia... que son agentes secretos, todo el tema del Batwoman, es que vamos, en fin, no sé. Yo por lo menos eso, siempre mantengo la sensación de que va a algún sitio con todo... con todos los números hay que... Te pueden usar más o menos, pero siempre te quiere contar algo sobre Batman. Y no sé, siempre tiene esos toquecitos curiosos, como la chica esta que rescata en uno de los números del principio de los tres fantasmas. No recuerdo cuál es la chica que está viviendo en la calle, la da un trabajo en la Industrias Wayne, vuelve a aparecer otra vez aquí. Sí. Y luego también tiene, pues eso, más detalles un poco más más morrisonianos, como toda la escena en la que va subiendo, o sea, todo el número en el que va subiendo Batman por la torre con los cuadros y todas estas cosas. Uh-huh. Que también es pues eso, un poco más así, más críptico. Y aún así, eso siempre manteniendo en el centro que Batman es la leche, pero por ejemplo que Talia también es un personaje, o sea, manteniendo siempre la inteligencia de esos personajes, y cuando se enfrentan en el final del todo es como, ah, bésame, y le besa y dice, el inconfundible sabor del veneno de tus labios, supongo que llevarás al día el antídoto, y es como, somos la hostia. Y no sé, y todo el tema de Leviatán como organización terrorista que se dedica a meterse en los niños y a entrenarlos como marionetas suyas, y las formas que tiene de infiltrarse en Gotham, en fin, no sé, a mí me gustan mucho las ideas, y claro, el problema puede llegar a ser momentos en los que las ideas no te gusten tanto, o la ejecución no te parezca que esté tan bien, pero no sé. Uh-huh. Como dices tú, de todas formas, Batman Incorporated, los dos volúmenes son bastante diferentes entre sí. Sí. Y al final no han quedado tan mal separados. Uh-huh. Sí, porque no sé. A lo mejor es que has. Claro, a lo mejor ha visto el planning y dijo Morrison, bueno, pues. Voy a ir ya a tope con todo el tema y supo diferenciar los dos volúmenes. Por lo general, ¿cómo resumiríamos esta etapa de Batman? Todo el Batman de Morrison. Pues yo diría eso, que hemos comentado. Es una etapa en la que intenta incorporar, y nunca mejor dicho, todos los elementos de todas las historias de Batman, y al mismo tiempo hablar de Batman como concepto, y de tal forma que eso, puedes ver a Batman siendo encarnado por diferentes personas y hablar sobre el legado de Batman, todos los diferentes Robins que van apareciendo, y el legado un poco más literal, que es el hijo de Bruce Wayne, cómo consigue hacer de Damian un personaje genial solamente para decir, bueno, pues ya que lo he hecho yo, hasta luego. Uh-huh. Pero bueno, como siempre, dejando la puerta abierta para que cualquiera pueda hacer lo que quiera, porque Batman no termina nunca, ni sus enemigos tampoco. Y no sé, la verdad es que es una etapa que está plagada de esos elementos que le gustan tanto a Morrison, que van un poco al mundo un poco más complejo, extraño, espiritual y cosas de estas, que es un poco también basado en sus experiencias personales, que es algo que le influye mucho prácticamente todo lo que va escribiendo. Pero también tiene todas estas aventuras de Batman que son, por lo menos en la superficie, mucho más directas, con aventuras por todo el mundo. Batman muriendo figuradamente, desapareciendo, resucitando, enfrentándose al que es, entre comillas, el amor de su vida, por decirlo de alguna forma. Y no sé, es todo a lo grande, conceptualmente y literalmente. Y al final, no sé, a mí me gusta mucho el diálogo que tiene muchas veces, y la mayor parte de las veces, vamos. Y yo creo que casi toda la etapa consigue lo que se propone. Otra cosa es si se propone lo que le apetece a uno leer. Y muchas veces a mucha gente a lo mejor no le interesa tampoco ciertos temas o ciertas formas de ver a Batman o ciertas formas de hacer historias. Pero yo creo que más o menos en general lo que cuando intenta hacer algo casi siempre lo consigue y queda bastante bien. Y desde luego que es una etapa que admite relectura. Y yo creo que es casi recomendable. Sí, desde luego. No, lo de la relectura es cierto. O sea, yo lo he dicho con tanto con Batman y Robin como con la primera saga del Guante Negro, la del Dr. Mayhew, la isla de Dr. Mayhew. A mí me encanta leer y releer esa saga. Y Batman y Robin igual. Me parece tan buena que me flipa, que me encanta. Lo que tú dices, básicamente lo has definido perfectamente, me quedo sin palabras ya. Es una etapa que, hombre, si no conoces un poco a Morrison, pues lo mismo te choca. Pero el ver cómo trata todo, cómo intenta ser fiel a todo lo que es Batman, a todo lo que hace a Batman, o sea, que parece una tontería lo que acabo de decir, ¿no? Pero muchos autores se olvidan de quiénes son sus personajes. Sí. Los personajes que tratan. Y vale, o sea, tú puedes hacer muchas versiones, mucho lo que sea, pero Batman, Superman, Spiderman, todo el mundo tiene una serie de nexos de los que no puedes huir. Puntos, características, lo que quieras, de los que no puedes huir, ¿no? Por eso, por ejemplo, dice Batman, Bruce Wayne, pues ahora quiero que Batman sea Dick Grayson. Y vale, sí, es un Batman diferente, pero sigue siendo Batman. Sí. Y eso es una cosa que ha conseguido, ¿no? Que también ha conseguido, en ese sentido, me estaba acordando, según estamos hablando de Dick Grayson tomando el papel de Batman, me estaba acordando de Superhéroe Spider-Man. Sí. ¿No? Que también es... también es el hecho de Dan Slott investigando cómo hacer de otra persona Spider-Man y seguir siendo entre comillas fiel a lo que representa Spider-Man hasta el punto que pueda, porque claro, ya vemos cómo va evolucionando toda la trama y con Grant Morrison hace lo mismo, que es difícil hacer una versión propia, original, todo lo que quieras de un personaje y siendo tan respetuoso con él a la vez. No, se nota que Grant Morrison le apasionan los personajes, le apasionan los superhéroes y le apasionan los personajes con los que trata normalmente. Sí, que además que a lo mejor es una cosa que muchas veces no decimos o no se dice, que Bruce Wayne está súper bien caracterizado y Batman está súper bien caracterizado, y es una forma de mostrar eso, que da igual el tipo de aventuras que le metas o el tipo de líos que le metas, que ya son bien variados los que tiene a lo largo de estos 7 años, que Batman siempre permanece de alguna forma inamovible. Uh-huh. Y cómo eso trata de hablar del concepto de Batman, de lo que fue Batman, incorporando todo, de lo que es Batman y de incluso de lo que será. Entonces, sí. Yo creo que más o menos esa es la idea que tiene ahí, y cómo eso, Batman, como decía él en una entrevista, creo que decía, yo cuando nací, Batman ya existía, y cuando me muera seguirá existiendo. Batman no va a desaparecer nunca, y va a ser siempre Bruce Wayne, va a ser siempre igual, y no sé, va a tener ahí... No son reales, pero nos hacen sentir algo y son reales en ese aspecto, y no sé, me gusta la forma que tiene de tocar a Batman y cómo intenta eso, ver todas las raíces, toda la esencia y todas estas cosas, y no quedarse en la superficie, a lo mejor, del personaje, que es fácil porque Batman es un personaje bastante agradecido. Uh-huh. Aunque puedes escribirle bastante mal, y ahí están los 90 del Batman psicótico y demás, que es que eso casi no parecía Batman, pero bueno, uh-huh. Ahí está. Vamos a ver ahora, ya que hemos hablado un poco de todo el Batman, os hemos pedido vuestra opinión y nos la habéis dejado tanto en Twitter como en Facebook. Tenemos a un español más, @extremado, que dice, creo que va... preguntamos, ¿qué tal la etapa de Morrison? ¿Qué os ha gustado? Dice, creo que va de más a menos. Damian un crack, Robin insoportable. ¿Qué Robin? Ya, me ha dejado un poco pillado. Yo digo, Damian un crack, Robin insoportable. Entiendo. A de Morrison hecho, aparecen todos. Sí. A Morrison se le va la cabeza menos que en Superman. Saludo. Me imagino que con Superman dirás Action Comics, ¿no? Supongo que se referirá al Action Comics, que no le gusta nada a nuestros oyentes el Action Comics de Morrison. Y me imagino que lo de irse a la cabeza lo dirá por los últimos números, que la verdad es que no parecen el tipo de historia que parece que estaba contando en un comienzo. Yo lo tengo que releer. Yo tengo que releer el Batman, el Superman de Morrison en Action Comics, porque a mí también me ha dejado un poco de esa manera. Yo creo que ese también tiene más relectura de lo que parece. Mm. Porque, bueno, es que también tiene otra vez más esas ideas que tiene Morrison, de que a mí me gusta la idea original. La idea original de Action Comics era ese Superman que ni volaba ni nada, que era... que luchaba por el pueblo y que era un cómic dinámico y que estaba basado en el movimiento. No. Y eso es lo que intenta hacer. Luego al final ya también introduce todas esas cosas tan morrisonianas. Sí. Y bueno, que por cierto con Wonder Woman también va a intentar hacer lo mismo, que eso es una cosa que básicamente no ha hecho nadie desde que se murió el creador de Wonder Woman, que es intentar ver Wonder Woman desde el punto de vista de su creador, que también tengo muchas ganas de verlo, ya cuando aparezca, a saber cuándo, porque está Yannick Paquette dibujándolo desde hace más tiempo que la madre que lo parió. Sí. Pues ya hablaremos de ello. Que por cierto, hablando del Action Comics de Morrison, estaba justo en estos días, estoy leyendo el libro de David Hernando, Superman, la creación de un superhéroe, y justo estoy en el capítulo dedicado al último capítulo, que es del 99 a 2011. Y justo, y justo en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, hablan de Superman 2000, que era precisamente la idea que tenían Grant Morrison, Mark White y compañía. A ver, te digo todos los autores. A ver qué tengo aquí. ¿Dónde estás? Bueno. Y eran cuatro autores tal que tenía para relanzar a Superman, para hacer un relanzamiento de Superman, porque partían de la base que Superman pues es un personaje que se ha estado relanzando cada 15 años. Sí. Y como habían pasado ya 15 años de crisis y el Superman de John Byrne, pues la idea de Morrison era precisamente esa, ¿no? El hacer un Superman más cercano al de Siegel y Schuster, el de salto mucho, pero no, o sea, con los poderes reducidos y cosas de esas. Y la verdad es que está bastante interesante esa la idea. Y algunas de esas ideas se han visto reflejadas en la historia de, sí, de este. Al final es... Pero también, otra de las ideas de Morrison y compañía era precisamente deshacer el matrimonio de Lois Lane, uh-huh, y Superman. Sí, al final en el Action Comics de Morrison queda lo otro que le quedaba por contar un poco así de Superman que no había contado en All Star Superman, o que... En fin, pero bueno, oye, estamos en Batman. Que también la propuesta de Superman 2000 la aprovechó Weiss para hacer Legado. Ajá. O sea, es muy interesante todo, muy interesante. Bueno, pues también nos dice Adrian Mutant Leader, San Juadri. Yo que personalmente Batman no me gusta, su etapa en Batman e Hijo es soberbia. Damian, vuelve ya. El Batmundo te necesita. Chin, chin. Pues allá estamos. ¡Damian! Y Pablo García, @pgarcian79, dice, puro Morrison. Un final que no está a la altura de su desarrollo. Mira, este coincide un poco conmigo. Uh-huh. Y es una postura que puedo entender. Jorge Cantero dice en Facebook, ya pasamos a Facebook, y dice Jorge Cantero para, dice mi ni fu ni fa. Yo no sé si es para mí. Para mí ni fu ni fa, me imagino. O se me ha ido la mano. O se te ha ido la mano copypeando. Sí, sí, va a ser que sí. Demasiadas idas de olla para introducir los cómics antiguos de cuernos en continuidad. Para que luego llegue Didio y joda a la marrana reseteando otra vez el universo. Eso sí, mil veces mejor que su flojísima etapa de Superman de New 52. Está ahí crucificado Morrison por el Superman, ¿eh? Sí, sí. En lo que dice que para nada, claro, que luego resetean todo el universo, pues sí, que es verdad, pero... Hombre, tampoco para nada. Es el ejercicio de hacerlo por hacerlo. Es que tampoco... Es como todo. Al final, si no, todos los cómics de los últimos 70 años de DC serían que no valen para nada. Pues no, tampoco, ¿no? No, claro. Aunque, claro, ya con el lanzamiento y Batman es un caso muy peculiar. Sí. Y no sé, es súper raro todo. Bastante raro. Luego, Fernando Rojas Moreno dice, en general le daría un notable. Creo que ha tenido sus altibajos con partes sobresalientes y otras no tanto, regulares. Para mí, de lo mejor, Damian Wayne, de ser odioso a carismático. Batman y Robin, con Dick Grayson y Damian. Lo peor, el regreso de Bruce Wayne, un coñazo de historia. Hombre, la verdad es que, quiero decir, con todo la épica de que es Batman y Robin, sí que queda un poco anticlimático el regreso de Bruce Wayne. Es que es una cosa que tiene... Es que no tiene nada que ver. En tono, claro, y en eso, es como una cosa aparte. Y hombre, claro, si quieres que sea igual, pues es que estás jodido, sí. Entonces yo le puedo entender. Luego tenemos a Hielo Dibujador. Dice, en principio demasiado confusa y llena de esos detalles que solo conoce un experto en la historia del completo de Batman y compañía, pero que no hacen más interesantes sus propias historias, pero también es exitosa en cuanto a la creación y desarrollo de Damian Wayne, quien llega odiado por todos. Lleva un proceso de adaptación con su nueva familia, primero con un par de desencuentros con su padre y hermano mayor Tim Drake, luego con la formación de una relación con su otro hermano mayor, Richard Grayson, para terminar, ya más manso, creando un vínculo profundo con su padre, quien estaba de vuelta y haciéndose un sitio en dicha Bat-familia. Y todo esto en una frase. ¡Ay! ¡Ay, cuánta coma junta! Veo que dice que le ha gustado Damian, pero un poco en general lo demás no. Es un poco pensando que, bueno, hay muchas referencias, pero no por eso es mejor, supongo. Sí. Luego tenemos Gabriel Chicariello, que dice, muy despareja, con momentos clásicos y momentos totalmente incomprensibles. Muy sujeta a la visión sobre el personaje que tenía en su mente Morrison, de tal forma que lo fue deformando a su gusto hasta dejar un Batman bastante distinto a como lo encontró al inicio de la etapa. La etapa de Grayson como Batman es impagable. Aquí la verdad es que no creo que haya deformado a Batman tanto. No, yo tampoco. Yo creo que ha cogido al Batman y Y el Batman que comienza y el Batman del final es igual pero distinto en el sentido que... pues le han pasado muchas cosas. Claro, de evolucionar, no de deformación ni de cambiar porque sí a Batman. Luego, por último nos dice Juan Luis G. Isasi, pues para lo mal que le han tratado editorialmente con cambios de colección, demandas editoriales, reinicios de universo y pérdida de foco de atención que pasó a ser Snyder, me parece muy respetable y a releer en el futuro. Una idea interesante, releer. Y sobre las referencias y eso, decir que sí, si llevas 60 años leyendo cómics de Batman, supongo que será agradable encontrarte ciertas cosas, pero en el fondo la mayor parte de esas cosas no hacen falta saberlas. Ya claro. No necesitas saber que el club de los héroes este existía en los años 50, te da igual. Sí, o sea, es un poco una manía, un trauma de o lo que quieras que tenemos muchas veces de como introducen algo antiguo o me estoy perdiendo. No, o sea, una cosa, no. Que de otra cosa que lo introduzcan de una forma tan oscura y tan... que tengas que tener ese conocimiento enciclopédico. Y no, o sea, quiero decir, tenemos ese pensamiento muchas veces, ese complejo a la hora de coger una colección o tal de la que no hemos leído todo o llevamos poco tiempo leyendo, de que es necesario leer lo anterior. Y la verdad es que no es así. No es así. Sobre todo si el guionista es bueno, te va a presentar las cosas sin ser muy expositivo y dar el coñazo con lo que pasó antes. Y te va a contar lo que te hace falta. Claro, el caso es presentar al personaje y luego ya si te interesa, pues ya vas viendo te vas metiendo en historias en otras etapas. Uh-huh. Pero en realidad no hace falta mucho. No, yo creo que... En este caso además eso, que como son referencias tan oscuras, es muchísimo menos necesario. Uh-huh. O sea, no necesitas saber de dónde viene el Batman de Zurraré. Claro. Ni eso que te comentaba, o sea, ni tantas otras cosas de las que salen. Hay muchas cosas que no hace falta. Si te has leído el número, por ejemplo, de Dennis O'Neill y Neil Adams en el que salía Talia y todo esto que se referencia varias veces, pues harás, pues dices, ah, mira, Talia, no sé qué, no sé cuál. Pero si no, tampoco hace falta, porque también te lo va a contar, incluso algunas cosas te las recuenta. O sea, en general te enriquece, pero no es necesario. Es eso, no sé, es... simplemente, o sea, vosotros leéis, tal, no sé qué, que sí, que hay veces que da mucha cosa, pero yo os animo a que no os imponga que una colección tenga... Bueno, y ahora que es mucho más fácil, porque no hay ninguna colección que pase de los 100 números. Sí, ¿verdad? En cuanto llegan a los 30, les están bajando, o sea, es increíble. Sobre todo... Si tienes la suerte de que puedes pillar comienzos de etapa o comienzos de arcos, pues está bien, pero a lo mejor nos estamos volviendo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, iba a un kiosco y me compraba un cómic. No tenía ni puñetera idea de lo que había pasado antes y a lo mejor nunca me compraba el que estaba después. Claro. Pero me le leía y ya está. Sí, ah, qué bien, qué guay. Sí, ya me leeré otro. Sí, no sé, es esa... Es una sensación que a lo mejor se puede recuperar, pero claro, que también es cierto que actualmente las etapas son mucho más grandes, uh-huh, a veces, pero también mucho más cerradas en sí mismas y que intentan mantener hilos y tramas y tal, porque hombre, sí, la etapa de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby es larga, pero te puedes coger un número de en medio y uno del final y no te va a pasar nada. Claro. Son menos complejas argumentalmente en ese aspecto, pero que no tiene que ver. Yo os recomiendo, si hay veces que no os habéis animado a algún personaje o alguna cosa, vas a un sitio, a una librería o a un kiosco cualquiera, que tienen a veces cómics que llevan un año ahí y no saben que han dejado de pedir cómics y están ahí todavía puestos, y dices, ah, mira qué portada tan graciosa, me lo compro. Y digo, ¿es una mierda? O igual dices, ah, qué gracioso. Y de ahí vas a otras cosas. O sea, a tirarse un poco a la piscina, que total... Pues sí, así está claro, es que no hay más que no hay más que hacer, en realidad. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando ya el podcast. Nada, bien, nos ha quedado pequeño. Nos ha quedado pequeñito, ¿eh? Y la verdad es que, lo dicho, o sea, es una etapa de Batman, esa que se ha marcado Morrison, que es bastante interesante. Y yo creo que si os interesa el personaje y tal, deberíais leerla para que veáis lo que es Batman. Quiero decir, otros autores no, pero si queréis algo que si queréis leer a un superhéroe en su más puro estilo, en su pureza, con Grant Morrison difícilmente os vais a equivocar a la hora de elegir. Pues también con los X-Men, por muy rompedor que fuera en su época y tal, pero expresó todos los temas de X-Men a la perfección. Con Superman igual, sobre todo en All-Star, con la Liga de Justicia igual. Sí, o sea, volver siempre ahí a la raíz y a lo que hace a los personajes interesantes, los conflictos de siempre. En la Patrulla X tenías sus culebrones, todas esas cosas que siempre ha habido. Que de hecho llegó Grant Morrison y dijo, ah, Liga de Justicia, pues yo quiero a los grandes, o sea, nada de los mierdecillas de estos últimos años. Y ahí lo hizo. Sí, que tuvo que llegar él para que volviera a tener la Liga de la Justicia una alineación de grandes héroes. Y de hecho esta alineación, la alineación entre comillas de grandes héroes, se ha más o menos mantenido. Es que, de hecho, siempre ha tenido ahí. Bueno, es de los 90, finales de los 90, pero al final es casi como si fuera la alineación clásica, entre comillas. Sí, sí. No sé, es un autor que le gusta ir mucho a la esencia y a los orígenes de los personajes, y que en la etapa de Batman demuestra por qué Batman mola tanto y por qué es un personaje tan interesante, y toda la riqueza que tiene todo lo que está alrededor de él también. Pues sí, y bueno, pues yo creo que con estas palabras nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado este podcast, y si no habéis leído la etapa, que vamos, nos hemos dicho que había spoilers, que bueno, que os animéis con esta etapa de Morrison, y que bueno, que también comprendo que hay mucha gente que también que le da mucha pereza a Morrison, o que no le encuentra la gracia, pero yo creo que es eso, es que lo más importante es el tratamiento que tiene Batman, ya independientemente de las historias o de tal. Yo creo que es ese tratamiento tanto de Batman como de la Bat-familia. Uh-huh. Y bueno, pues nada, y espero que si hayáis leído, pues nos digáis por correo hola@novelpodcast.com, por Facebook, Twitter /novelopodcast y demás. Os animamos a que nos digáis vuestra opinión de Batman, y ya lo seguiremos hablando en las próximas entregas del Novelo Podcast. Y si no os gusta esta etapa de Morrison, ¿qué etapas son las que os gustan? Claro, también, o sea, un poco de estos últimos años, tal, pues, hombre, es bastante destacable, pero Batman ha tenido la suerte de que ha tenido etapas muy buenas en los últimos 10-15 años. Y muy diferentes también. Y muy diferentes. Y bueno, pues ahí está. Pues nada, y ya sabéis que nos podéis encontrar en novelopodcast.com y en iTunes, iBooks y en multitud de sitios más. Se me está secando la boca, si es que no tengo aquí, no me he traído la botellita de agua. No, y ya puede se me ser. Nota. Mira. No puede ser. He dicho, esto en media hora lo hacemos. No he dicho esto. En fin. Que bueno, que ya nos veremos cuando podamos con la siguiente entrega. Os tengo que decir que estamos preparando unos pequeños premios. Ya os diremos por Twitter, ya os avisaremos por Twitter y Facebook, para que podáis votar y elegir vuestras historias, vuestros cómics favoritos de este año. y ya, ya veremos lo que hacemos con esos datos, si los manipulamos o no. Exacto. Pues nada, un placer haber estado con vosotros. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Adiós. Hasta luego. Sabes fazer.